¿Querí que te la coma? ¡Ay! Es broma, si querí, no es broma. Yo soy el que le da nota. Tú me vas a frontear gato con bota. Ni sabemos todo lo tuyo, mejor que ya te la boca. Chocó, chocó, pero no choca. Yo soy el único artista que a ella la pone loca. Y tenemos los contactos, llegaron los aparatos. Lo que tú estás haciendo ahora, yo lo hice hace rato. Tú no conoces los códigos de calle, eres un novato. Si la tipa a mí me gusta, la doy tú sin desacato. Mami, tú estás buena, tú te ves fenomenal. Vamos en este finde, pero pa' Viña del Mar. No te preocupes que a ti nada te va a pasar. Date cuenta que tú andas con el avatar. Mami, tú estás buena, tú te ves fenomenal. Vamos en este finde, pero pa' Viña del Mar. No te preocupes que a ti nada te va a pasar. Date cuenta que tú andas con el avatar. Mírala a ella. Ella está rica, ella está buena. Ella. Ella está rica, ella está buena. Ella está rica, ella está buena. Ella está rica, ella está buena. Ella está rica, ella está buena. Ella está rica, ella está buena. Tan ananica, tan ananá. Yo le corro la tanga por ahí, se le da. Ella quiere que la choque, le haga la la la. Y en el B16 yo la pongo a flotar. ¡Ayúdate! Toma, toma, toma el que se asoma. Si tú quieres que te coma los pedazos de goma. ¿Querís que te la coma? ¡Ay! Es broma, si querís no es broma. ¡Oh, está de hondo! Baja bacalao, ando y me acaeciao. Tú no sabes todo lo que tu mina me ha buscado. Está entera loca, ya me hizo tres helados. Chao, Loki, cara de pescado. Te llevo para Viña, te llevo para RD. A la guacha loca la ponemos al revés. Te llevo para Viña, te llevo para RD. Dime lo futuro, que lo que, con qué fue. La presión, me dio la cadena en el cuello y de pata se abre. Ponte a mamar, coñazo a tu madre. En alta gama por la población, fotito al Instagram. Yo soy el más completo, me lo dijo Tea Shan. Mientras manejo el BM, dos cueros me lo maman. Va sin gas, solita el pantalón se lo va man. Y de una escol, le reviento el culo en modo sport. Mi nieto se midió, ven a hacerle una oración. Pero trágatelo entero, de la punta hasta la bola. Y después del teteo yo te como esa popola. A ella le gusta el cabezón, quiere que le saque el pantalón. Sabe que está rica, ella está buena. Oye, mi sangre, va a ir pa'l dos pa' dos, ¿no? No apeto la mía, mole con Turki. Si no se te para, te traigo un sindelafil. Porque igual le doy color si no te la podí. Pero dale corte que yo no te voy a dejar morir. Porque ando con la cática, mi fe y Valentina. Toda la gata quiere leche, pero no de la purina. Tú estás feo, yo con puti pena encima. Tú me vas a frontear, quítate esa calamina. Oye, cabrón, estoy sin señal, Juan. Cualquier guan, vayan a la concha de tu madre. ¡Mírala a ella! Ella está rica, ella está buena. Ella está rica, ella está buena, ella está rica, ella está rica, ella está buena, ella está rica, ella está buena. Diablo, mami, qué rica tú estás, qué culo que tiene esta ratata. Pa' dejarte la chocha de barata, trae un sobre que te deja descomputa. Esa nota súbela, si quieres tú pídela, pero la tiene te canto la la la la. Lo que tira la pelada no está nena, nosotros tenemos aderezo y crema. Dime, mami, tú estás bien buena. Si tienes problema, yo te resuelvo como tú quieras. Dime, mami, tú estás bien buena. Si tienes problema, yo te resuelvo como tú quieras. Ah, ¿qué es lo que con qué fue? ¿Qué es lo que con qué fue? Yo soy el futuro fuera de órbita. Regina, mi Gia, todo. Afuera de la órbita de estos bobos. El futuro. Avatar récord, llegaron los avatar. A toda la guacha le pegamos en el culo porque sabe que yo ando con el futuro. Martín White, el baile fly. Dime lo futuro. Gabo Araya, la Nebula 23. Que frenamos en el B16 y le hacemos un atentado. Jeje, jerarca.